Señor, porque lo hemos dicho, muchas veces el Señor nos está hablando cara a cara y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta ni siquiera cómo el Señor nos está hablando. Muy bien, dime, Axa. Bueno, un ejemplo de velar lo presenta cuando está la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que habla de que una estaba dormida y la otra estaba esperando. Entonces, muy bien. Está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? De las que estaban listas y de las que no estaban listas. Velar. Qué bueno que traes la parte de las vírgenes. Claro, tú retomaste lo que te está confrontando, que es la palabra velar, igual que yo tengo que seguir adelante, pero tengo allí la palabra velar. Fíjate que la palabra velar, las vírgenes tenían que estar llenas. Una de las partes más importantes que yo veo en la Biblia con respecto a las vírgenes es que ellas se durmieron. Pero ellas velaban, ellas velaron. O sea, ellas estaban dormidas, pero velaban. Y la palabra lo dice claramente en el libro de Cantares, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Velar no significa que voy a pasar horas y horas esperando al Señor, que a veces a mí me dan esas cosas locas que a mí me pasan. Yo digo, Señor, y si vinieras hoy, ay, te voy a esperar. Ay, Señor, como que se crece, como que dentro. Dice, uno busca sonidos como para escucharlo, pero son sueños locos que uno tiene porque uno está enamorado de su Señor. Pero eso no significa que esa sea la realidad. La realidad es que tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar repleto de manera que si duermes, si el Señor tarda, como ha tardado, y tal vez siga tardando un poco más por amor a los que están perdidos, entonces nos consiga también lleno del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que velar también tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Tienes que tener ese aceite dentro de ti. Gracias, Axa, por ese ejemplo. La oración protege para no entrar en tentación. ¿Cuántos lo creen? La oración. Y ahora sabemos que también es velar. Tengo que retomar esto y recondicionarlo. Porque si ustedes ven aquí, entre mis papeles, dice la oración protege para no entrar en tentación. Pero ahora el Espíritu Santo nos dice que no solamente es la oración, que también tenemos que vigilar, velar, comunicarnos, estar en comunión, estar pendiente, estar listos. Ahora, lo último que nos dijo es que debemos estar llenos de ese aceite para que cuando llegue el esposo despertemos y salgamos y caminemos y no haya nada que nos distraiga en el camino. Ese es no entrar en tentación. Eso es no entrar en tentación. Que nada nos disperse del Señor. No entrar en tentación es que nada nos lleve a otros lares fuera del Señor, a caminar fuera de la voluntad del Padre Celestial. Eso significa la oración protege y la vigilia también, y el velar para no entrar en tentación. La oración, y aquí hay un poco de controversia, pero quiero decírselos y se lo voy a hacer con toda la responsabilidad. La oración se hace a solas. La verdadera oración del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. La oración en comunión es maravillosa, nos sentimos bien felices cuando estamos orando, pero la oración que de verdad toca el corazón de Dios es aquella oración que dice, estando tú y él solos, entra a tu cuarto, entra a tu recámara, tranca tu puerta, y mi Padre que ve en secreto lo que estás haciendo, te ha de recompensar en público. Quiere decir que entonces la oración factible para que el Señor pueda incluso dar esta recompensa es la oración a solas. Amén. Nos da un ejemplo de la oración delante de todos. La oración de los fariseos. Dice, no hagáis como los fariseos hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas. De hecho, ya tiene su recompensa. Todo el mundo sabe que oran perfecto, que son perfectos al hablar, que se presentan, ¿verdad?, la manera, bueno, increíble. Pero la oración que verdaderamente te va a hacer que el Señor te escuche, mover al Señor, es la oración que se hace a solas. Eso tiene controversia, porque también voy a decir otra cosa más. La oración se hace de rodillas y en postración. A veces nosotros, porque estamos cansados, porque estamos, no sé, yo digo más que todo porque estamos cansados. Ay, Señor, tú conoces todo. Me medio recuesto en la cama y entonces comienzo un monólogo que no le llega a nadie, solamente a ti. Sí, mi Señor, por tu sangre. Ay, gloria a tu nombre, Padre, amado, sincera, Rosada. Ay, Señor, gloria a Dios. Sí, Señor, y te decía. Un monólogo. La oración, el Señor nos enseñó que no solamente se hace en vela, velando, orando, sino que también se hace a solas y se hace de rodillas. Él se apartó como a un tiro de piedra. No sé qué tan fuerte sea ese tiro de piedra. ¿Sí? No estamos hablando de jabalina, David, estamos hablando de piedra. ¿Entiendes? A un tiro de piedra, más o menos, y él podía ver a los discípulos, y los discípulos también lo podían ver a él. Lo cierto es que alguien pudo ver que Jesús, sus gotas eran como gotas de sangre, él estaba totalmente humillado, estaba totalmente postrado. Ahí están los evangelios que testimonian. Entonces quiere decir de que él estaba apartado. Sí, se puede orar, tú puedes orar con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, pero busca apartarte, apártate, para que esa oración sea más eficaz. Claro, doctora, para entendiendo lo que usted dice, no es la oración que nos va a mantener en comunión, nuestra vida íntima. Obvio. Sí, estamos hablando de la oración, el velar y orar. Velar y orar. Personalmente, una oración en espíritu. Muy difícilmente tú te vas a meter en una oración en espíritu cuando hay 3, 10 personas, 20 personas alrededor de ti. Sin embargo, hay oraciones, o sea, para que, digo yo, para que quedemos completos, ¿no? O sea, que tú se vayas, uno allá, yo no puedo orar, sino a él, ¿no? Esa es la intención. Hay oraciones, la palabra establece, por decir algo, está alguno enfermo entre vosotros. O sea, eso es válido. La oración colectiva. Es correcto. Es correcto. Pero sí, la oración de comunión de mi vida con el Señor es la íntima. Esa es la que sí, porque lo otro es que la oración descubre la intención de tu corazón y sincera tu vida ante tu Creador. Cuando tú estás orando íntimamente con el Señor, tú puedes decirle cosas al Señor que no te atreverías nunca jamás decirle al público. Señor, mira mi intimidad. Y comienzas a orar. Y ahorita que estamos aprendiendo a orar, que estamos aprendiendo a orar, y hago un paréntesis con respecto a que estamos aprendiendo a orar. Y decía, hablábamos el día martes con Soaña, y decíamos lo siguiente, que era necesario que nosotros estuviésemos actualizados. Actualizados es que tenemos que estar conscientes de lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Un cristiano no puede estar aislado, solamente el Espíritu y yo y el Espíritu, y bueno, se cayó la montaña, ¿cuándo? ¿En serio? Y no, y el río pasó por allá y se desbordó. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? El cristiano tiene que estar pendiente, por eso quise hacer el paréntesis, de todas las cosas que nos están pasando a diarios, sobre todo ahora que estamos en un momento tremendo de nuestra vida. Pendiente, ¿para qué? Para orar. Amén. Para orar sobre esa petición. para pedirle al Señor, saberle pedir, pedirle de una manera imprecatoria, o pedirle en acción de gracia, o pedirle libertad sobre ciertas cosas. O sea, hay que aprender a orar como el Señor nos está enseñando a hacer. Amén. La oración descubre la intención del corazón, porque dentro de mi corazón, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es discernir las intenciones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Discierne. Discierne lo que nosotros tenemos por dentro. Y dice que pedir como conviene, no lo sabemos. Imagínense que usted dice: tengo tanta rabia, Señor. Que tengo una rabia. Eso no lo va, eso no te lo va a llevar el Espíritu Santo delante del Padre jamás. Pedir como conviene. No, Señor, así no es. El Espíritu Santo te traduce y te lleva delante de la presencia del Padre lo que su santidad permita. Amén. ¿Ven? Entonces, esas cosas se filtran a través de la oración y a través de la presencia del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, que ora, tiene que orar en el Espíritu para que pueda esa ser sedazada. O sea, pase por el sedazo del Espíritu Santo la oración. ¿De qué no es tan fácil orar? Se nos va haciendo como un poquito complicado cuando nos damos cuenta de toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer. No es en el nombre de su amén, ya chum, chupulón para la cama. Hay que saber hablar con el Señor. La oración genera un acto de obediencia. Genera un acto de obediencia. No es un acto de obediencia, genera un acto de obediencia. Cuando nosotros aprendemos a orar religiosamente, llegamos delante de la presencia del Señor, Señor, llegó nuestra hora, eso te permite ser obediente a tu precepto, a lo que tú mismo has estimado para el Señor. Yo tengo tal hora para orar, ineludible. Y les voy a poner un ejemplo. Hay hombres de otras religiones que adoran a otros dioses y están en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Se hacen las 12 del mediodía, ellos sacan su sábana donde estén. Ellos generan obediencia hacia ese falso dios, pero lo hacen. Sacan su cuestión, se arrodillan y comienzan a adorar. O comienzan a orar. Entonces, si lo hacen ellos, que están perdidos, que no tienen el verdadero Dios, ¿cuánto más nosotros? Esa cita diaria que debemos tener con nuestro Dios, eso se llama comunión. Diga comunión. Todo cristiano debe tener comunión. Cristiano que no tiene comunión con el Señor, ¿cómo se le va a llamar cristiano? Esa misma persona no se puede. No puede burlar a Dios. Yo soy cristiano, pero no oro. Yo soy cristiano, pero no tengo comunión. Yo soy cristiano, pero no tengo búsqueda. Eso es lo que nosotros llamamos búsqueda. Amén. Entonces la oración genera un acto de obediencia ante nuestro Dios. Mientras más agonía, lo dije al principio, tengamos más, debemos orar. Dormir menos, orar más. Amén. Dígame usted sinceramente, levante la mano. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna agonía en su vida? Agonía, prueba fuerte. Es lo mismo. Una prueba fuertísima en su vida, que entras en agonía, y entonces lo que haces es dar vueltas en tu cama, y qué hago, y este problema me tiene loco, y con qué hago, Dios mío, no puedo, eso es agonía. El Señor nos está diciendo que en vez de ponernos en esa posición, lo que tenemos que hacer es orar más, porque la oración nos fortalece. Amén. Aleluya. Por seres enviados por el Señor, o por la presencia del Espíritu que está en nosotros. ¿Qué pasó con Jesús? Una vez que Él derramó su espíritu, su alma, su cuerpo allí en ese lugar, después que terminó de orar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué vinieron? Ángeles. Y lo fortalecieron. Vinieron ángeles. Si usted no cree que los ángeles de alguna manera nos favorecen, esta es una parte de la Biblia que dice que nos favorece y casi siempre está relacionado con la oración. Daniel, cuando se le presentó el ángel, estaba en oración. Jesús en el Getsemaní, en oración. Es necesario que nosotros entendamos que hay seres espirituales que el Señor puede enviar a fortalecerlo. Todavía recuerdo eso que me impresionó tanto. Billy Graham fue un predicador bautista. Los bautistas son personas que muy poco creen en los dones espirituales, como hablar en lenguas, como sanidad divina, etcétera, etcétera. Pero Billy Graham, entre uno de sus grandes testimonios, es que Billy Graham en sus campañas, cuando llegaba el momento de que las fuerzas le fallaban, venían ángeles y los fortalecían. ¿Qué le parece? Que usted esté predicando la palabra del Señor y llega un momento que el desmayo sea tanto, porque ese era el ministerio de Billy Graham. Billy Graham fue uno de los hombres que más predicó Juan 3.16. Todísimas las veces y todas las veces que predicó Juan 3.16, sus expresiones eran totalmente distintas unas de otras. Era completamente distinto el mensaje uno de otro. Eso significa de que había un potencial de sabiduría en ese hombre que era desplegado en el momento de la predicación, y era un hombre de oración. Cuando la persona es potente en su forma de pensar, en su sabiduría, desgaste, sufre demasiado desgaste físico. ¿Qué hace el Señor? ¿Quién le va a ángeles? Importantísimo. Usted también puede ser fortalecido por ángeles. Amén. Yo me caería media muerta, pero bueno, pero ahí estaría. Como dice Juan estaba allí en el día del Señor, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando vino aquella voz de trompeta, cuando volteó, dice que cayó casi como muerto. La presencia de Jesucristo. Amén. Muy bien. La oración nos fortalece por seres enviados por el Señor o por la misma presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido que el Espíritu Santo les ha fortalecido en algún momento de su vida? Cuando han estado angustiados, cuando han estado agobiados, cuando se han sentido perseguidos. Yoliani, ¿qué pasa? Cuando se han sentido perseguidos, cuando se han sentido. Yo creo que todos. Pero es la forma como oramos, hermano. Es la forma como oramos. Aquí voy a darles la parte sistemática de la oración de un penitente, o la oración de una despedida, o la oración de un ministro que se despedía. Estas son las varias formas de oración y se las voy a decir, se las voy a enumerar. En Juan 17 el Señor nos enseña a orar para dar un reporte. Amén. Eso lo tenemos el día domingo, ¿verdad? ¿Y cómo hace el Señor? Vamos a Juan 17. ¿Cómo hace el Señor? Lo primero que el Señor hace es mira el producto final. Juan 17, 4 al 8. Léalo por favor rápido. Acá, 4 y 8. 4 y 8. Yo te glorifico, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El 8. Porque la palabra que me diste le es dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y han creído que tú me enviaste. Él está mirando el producto final, porque él no mira las circunstancias por las cuales íbamos a pasar todos. O en este caso, él no mira las circunstancias por las cuales iba a pasar sus discípulos, sino que él ya daba un veredicto bueno. Ya él sabía que sus discípulos iban a ser unos victoriosos y unos vencedores. Amén. El 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Había ido a la cruz? ¿Jesús? No había ido a la cruz. ¿Había resucitado a Jesús? No, pero ya él estaba viendo el producto final de toda su gestión. Amén. Número 2, él hace oración y rogativa por todos los santos. Quiere decir que el que ora entregando un reporte, él hace la oración eficaz por todos los santos. 17:9, por favor, rapidito. El 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor estaba a punto de ser sacrificado y Él no oró por sí. Él oró por ellos. Amén. Me imagino el reporte que hace cualquiera de los ministros. Lo dijimos el domingo. ¿Por qué ora? Señor, ya me voy para el cielo. Señora, no, Señor, mira lo que estoy dejando. Míralos a ellos, mira a los santos, Señor. Mira, aquí está en tu reporte, pero ahí yo me voy. Ya no estoy contigo, como lo voy a decir más adelante. Pero ellos están en la tierra. Ellos están aquí. Él hace ese tipo de oración rogativa por todos los santos. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Pablo toma de esta posesión del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, toma para decir en Efesios 6:18 que tenemos que hacer las oraciones con toda oración, con toda súplica, en todo tiempo. Estas tres situaciones, díganlo conmigo: toda oración, súplica, en todo tiempo. Otra vez, toda oración, súplica, en todo tiempo. ¿Quién me dice coloquialmente qué significa esto? Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo, en el Espíritu. ¿Ah? ¿Orar sin cesar? En todo tiempo. ¿Ah? En todo tiempo, que es muy difícil que... Estas tres cosas, ¿cómo ustedes explicarían esta palabra? Si lo puede, vamos a poner un ejemplo como el de David, que pidió fortaleza cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él le pedía al Señor que le diera fortaleza porque no, él no iba a cometer algo tan atroz con un hijo de Dios. Entonces ahí hace reflejar que nosotros tenemos que pedir súplica también al Señor para que nos dé fortaleza en toda la oración. Amén. ¿Qué más dice algo que tenga que ver con oración, con toda oración? Dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué dice Liliana? Con toda oración y súplica, Amén. Muy bien. ¿Qué le sugiere a ustedes toda oración? Toda oración. Que no es solamente por una sola cosa. Cualquier cosa amerita oración. Cualquier cosa, buena o mala. Me sucedió algo muy bueno. Yo con toda oración, con toda súplica y orando en todo tiempo, en el Espíritu, yo debo participar a nuestro Dios. Eso que está pasando. Y dice, y así velad con toda perseverancia, y estamos en el ingrediente de la oración y de velar, que estamos metiendo la palabra perseverancia. Que el Señor nos ayude a ser perseverantes. Amén. En toda oración y en toda súplica por todos los santos. En el Espíritu. Se dan cuenta que se van añadiendo muchas más cosas. Cuando usted vaya a orar esta noche, cuando esté en la presencia del Señor, lo primero que le va a decir, Señor, ayúdame a orar con toda súplica en el Espíritu, por todas las cosas, velar con perseverancia. Debemos ser perseverantes. Por ejemplo, nos da la viuda, que sale en la Biblia el ejemplo, ajá, que le decía al juez, hazme justicia, hazme justicia, hasta que por fin el juez le hizo justicia, ¿no? Hasta que el juez le hizo justicia. La perseverancia de su oración o de su súplica, pues, es una. Pero fíjate, Axa, de perseverancia. Fíjate que qué curioso que el Señor dice que esta perseverancia, esta súplica no es por uno. No es por uno. Esta perseverancia, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solamente por mí. Yo tengo que tener perseverancia y súplica. Pero bueno, pues yo tengo que suplicar por el hermano David. Pues yo tengo que perseverar y suplicar por nuestra hermana Lili. Que ella persevere y suplique por ella. Tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Que ella suplique por ella. Yo suplico por mí, no, pero eso no es lo que me dice la palabra. Me dice, yo debo velar, perseverar. Y nos dice los pastores. Dice todos nosotros. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, tengo derecho de orar perseverantemente y en súplica por la iglesia. Dígame. Por la iglesia. Yo lo que puedo entender es que esa súplica, esa perseverancia que yo necesito, orar todo tiempo por la iglesia. Por la iglesia. Todos los que están dentro de la iglesia. Todos los santos. Entonces es necesario que nosotros entendamos que este tipo de oración es el que agrada a Dios. Es la oración que se hace en el Espíritu. Amén. Cuando presentamos la presencia del Señor, damos por concluida la carrera. Eso lo hablamos el domingo. He guardado en Juan 17:11. También me da aquí un ejemplo, lo voy a leer rápidamente. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ya el Señor decía, ya yo no estoy en el mundo, ya yo concluí, ya yo me fui. Ya yo doy por terminada mi carrera. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué decía Pablo cuando estaba entregando su reporte delante del Señor? ¿Ah? He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida. O sea, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Por eso es que yo pienso que cada uno de nosotros debería de darle un principio, un inicio y un finiquito a todo trabajo que le hagamos al Señor. Y aquí me voy a detener también un poquito porque es bien importante. Si yo voy a comenzar a hacer algo para el Señor, fíjense, y quiero atención, si yo voy a comenzar algo para el Señor, lo lógico es que yo lo termine, ¿verdad que sí? Comienzo y lo termino. Por eso es que somos tan ligeros para tomar decisiones, sí, como no, yo mismo soy. El evangelismo, no, mire, yo soy el primerito que voy. Y el ara, yo también. Y el canto, yo no, anóteme allí. Si nosotros pensásemos un poquito más, con más criterio, ¿saben lo que haríamos? Nosotros nos trazáramos un proyecto de trabajo sobre eso que nos están pidiendo. Amén. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos, estoy poniendo un ejemplo válido y a propósito, porque tenemos la primicia dentro de 3 semanas. Es para el día 20, no es para el 16. Yo pensé que era para el 16, es para el día 20 y 21. Y ya les digo por qué 20 y 21. Estoy tratando de resumir la primicia en 2 días, el día sábado en la mañana y el día domingo en la mañana, para que podamos hacer nuestras cuestiones bien bonitas. La primicia. Resulta que a mí me fue asignado, ejemplo, hacer la obra de teatro. Señor, comienzo, yo voy a hacer la obra de teatro. Quiero un comienzo, quiero un desarrollo, quiero una presentación y quiero un final. Señor, gracias, ya lo hice. Amén. Es lo lógico, es lo natural. Cada cosa que nosotros nos emprendamos en esta vida para el Señor, debemos dar un comienzo, un desarrollo, una presentación y un final. Dice amén. Porque es lo justo. ¿Para qué? Para que pueda haber efectividad en nuestro trabajo. Y eso lo hacemos, por supuesto, con respecto a la oración. Así podemos decir, ya concluí la carrera. Ya lo hice y lo hice bien. Fui a Asia Menor, fui a Antioquía, fui a Efeso y fui a Corea. O sea, ¿a dónde no fue Pablo? Y él daba su reporte delante del Señor. Así que comience desde ahorita a hacer ese ejercicio. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Ah, estuvo más o menos trastabillado ese asunto, pero vamos a ordenar las cosas. Señor, yo estoy haciendo esto para ti. Este es mi principio, este es mi desarrollo. Esta va a ser mi presentación. Y bueno, al final tú me ayudarás a llegar hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Manifiesta su gestión delante de Dios. Eso está en Juan 17:12. Lo voy a leer rápidamente. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Qué hizo? Que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él manifestó su gestión delante de Dios. Señor, yo hice esto, esto, esto y esto. Ahora, ahí está, lo pongo delante de tu presencia. También en 2 Timoteo 4:7, que es la expresión de Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él ratifica su llamado. Nuestro Señor ratifica su llamado. Vámonos rápidamente a Juan 17:15. O sea, en otras palabras, cuando yo digo ratifica tu llamado, ¿qué significa? Ratifico mi llamado. Entonces, cuando yo digo, yo, la pastora de esta iglesia, ratifico mi llamado, ¿qué estoy diciendo? Que estoy presentándolo delante de Dios. Estoy diciendo, Señor, yo he sido hasta ahora la pastora de esta iglesia. Ratifico mi llamado. Yo hasta ahora he sido la adoradora de esta iglesia. Yo he sido hasta ahora la pianista de esta iglesia. Yo he sido hasta ahora el que forma las danzas en esta iglesia. Yo he sido hasta ahora quien predica en esta iglesia. Yo he sido hasta ahora el que da clases en esta iglesia. Por decir algo local. Habrá cosas más generalizadas que usted hará para el Señor. Pero estoy poniendo un ejemplo muy válido. ¿Qué hace el Señor? Él también ratifica su llamado. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos van a seguir trabajando para ti. Ellos van a seguir trabajando. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Número 6. El Señor ruega por la unidad del Espíritu, de todos los creyentes que han de creer por medio de su discípulo. ¿Qué está pidiendo Él? La unidad del Espíritu. Él está exigiendo la unidad del Espíritu. En el 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjate que esto nos enseña a orar mejor. Esto nos enseña, Señor, aquí está, yo no ruego solamente por este grupito, yo ruego por este también y ruego por aquel grupito también, para que todos seamos uno, Señor, así como tú y yo somos uno, dice el Señor. O sea, nos enseña a que también tenemos que orar por la unidad. Es algo más complejo, son oraciones más complejas, pero que hay que realizarla realmente si queremos ser unas personas totalmente aceptas en el amado. Amén. ¿Cuántos quieren edificarse bien en esta iglesia? ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien, bien hechas? ¿O usted se conforma con dos o tres palabras cuando tiene un vocabulario tan extenso de parte del Señor que nos está influyendo a cada uno de nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer. Por último, intercede para que donde Él va, todos estemos. Todos estemos, aleluya. Esta es una de las oraciones más hermosas que el Señor hizo. Señor, para que donde yo estoy, vamos a leer los 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y así Él termina con su oración. En conclusión, ¿ustedes creen que hay más aditivos que ponerle a nuestras oraciones? Dígamelo sinceramente. ¿A su oración personal usted cree que tiene que ponerle más aditivos? Amén. Es un sí, es un sí. Ustedes se quedan esperando para ver si yo les digo, no, es un sí, es todo esto que acabo de decirles. Y son cosas que aparentemente deberían de ser desinteresadas. Amén. Amén. Nosotros oramos no solamente porque tengamos un interés de que el Señor haga manifiesto lo que nosotros queremos. Nosotros oramos y velamos porque queremos estar en su presencia. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Si usted quiere que su oración sea efectiva y que se realice con efectividad, usted debe protegerse a través de ella, orando y velando, aleluya, para no entrar en tentación y en lazo del diablo. Usted debe tener su oración a solas, aleluya, y de rodillas, como debe ser, en total rendimiento delante de la presencia del Señor. Porque usted sabe que la oración va a descubrir la intención del corazón del hombre y va a sincerar su vida ante su Creador. La oración también le genera un acto de obediencia, entrega de corazón y de obediencia para nuestro Dios, porque se va a hacer con perseverancia, aleluya. La oración, mientras tenemos problemas agónicos, mientras tenemos luchas frecuentes que ameritan de orar con lloro, con súplica, debemos hacerla. Mientras más agonía tenemos, dormimos menos y oramos más. Amén, aleluya. La oración nos fortalece por ser enviados por el Señor, por seres que el Señor puede guiar o por la presencia de su mismo Espíritu Santo. Amén. Nosotros cuando oramos delante de la presencia del Señor, el Señor nos dijo, cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Oh Señor, en esta tarde noche maravillosa que le has dado a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que nos estás enseñando a orar sistemáticamente delante de tu presencia, tal vez al principio sea muy difícil para nosotros recordar todas estas cosas, Señor, pero tu Espíritu Santo, que no olvida nada, oh Padre amado, escribirá en las tablas de nuestro corazón y lo traerás hasta nuestra mente, lo que debemos hacer, Señor, en el momento de orar. Oh mi Dios, oramos con todo de nuevo delante de tu presencia, delante de tu Espíritu y con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, te rendimos, Señor, primeramente el honor, porque lo requiere, Señor, tu santidad. Oh, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, Señor, aleluya. Oh, Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos da de aprender mucho, muchísimo más de ti, Señor, en cuanto a la oración y velar delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese un momento, como toda clase tiene su tarea. Como toda clase tiene su tarea. Nuestra tarea va a ser práctica. Dice amén. Amén. Amén. Nuestra tarea va a ser práctica. Nosotros vamos a comenzar, por lo menos en esta semana, vamos a darle una semana a ustedes. Y a nosotros, a todos nosotros, para que comencemos a orar y a velar como el Señor lo está requiriendo. ¿Qué les parece? Amén. ¿Qué les parece? Amén. ¿No? ¿No les parece? Amén, amén. ¿O todavía no he entendido lo que yo quiero decir? Les voy a explicar. Si yo comienzo desde hoy hasta el jueves que viene a orar, como nos está enseñando la palabra, si se olvida de algún rubro, usted lo que tiene que hacer es abrir Juan 17. Amén. O abrir la oración en el Getsemaní. Y usted se recordará de esta clase que el Señor le está dando. Amén. En el Getsemaní, mientras más sueño tenían los discípulos, más debieron orar. Quiere decir que usted desde hoy, usted, si tiene mucho, mucho, mucho sueño, usted por lo menos, el Señor debería decirle a su oído, no pueden ni siquiera velar conmigo una hora. Por lo menos una hora en la presencia del Señor, con ruegos, con rogativas, con ruego, con súplica, por todo, todo lo que usted quiera, rogando en la presencia del Señor, con perseverancia también por todos los santos. Y el jueves nos vemos y hablamos acerca de esto. ¿Cómo le fue? Amén. Amén. ¿Cómo le fue? Al principio les va a costar y nos va a costar. Al principio, rogar por una persona que apenas le tengo medio cariño. Oye, qué difícil se me va a hacer rogar por esa persona. Pero yo te aseguro que eso trae un trasfondo. Eso trae un trasfondo mucho más profundo. A lo mejor lo que el Señor quiere es que tú aprendas a amar por medio de la oración. Sí, Señor. Aleluya. Comienzas a llorar por esa persona. Comienzas a rogar por esa persona. Como estuvieses orando o rogando por un padre tuyo, por un hermano tuyo, por un amigo tuyo. Es que no puedo orar por esa persona. Es que no puedo. No me sale. Entonces, mientras más la mente dice que no puedo orar por él, que no puedo, no puedo. Entonces, hoy cuando voy al Espíritu Santo, siempre se va a dar la galleta de la victoria. Oración y súplica. A mí se me ha presentado su caso. No lo estoy diciendo porque yo tengo un desconocimiento de lo que estoy hablando. He estado en oración y me he llegado a la persona a mi oración. Dios mío, ¿qué hago aquí? Y digo, bueno, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, sí. Ten misericordia, guarda la vida. Yo hago esto, lo paso rápido. Me dice fulano, también paso rápido. Me cuesta. Es fuerte, pero el Señor, el Espíritu Santo me está diciendo que como me cuesta, tengo que hacerlo. A mí. ¿Les parece? Lo hacemos como tarea, lo hacemos como ejercicio. Yo lo pienso hacer. Yo lo pienso hacer. Claro. Me voy a hacer una lista. Es más, me la voy a hacer. Porque posiblemente se me olvide alguna persona. Se me puede olvidar. Y tratar, y aseguro que esa hora le va a pasar rapidita. Cuando usted se mete con el Señor y comienza a orar, de verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana viernes tenemos ensayo. Ojalá mañana viernes no comiencen a reaccionar, dice que van a reaccionar la luz, pero en el nombre del Señor, si esto llegara a pasar, nos veríamos temprano, hermanos. Yo creo que a las 4 de la tarde está bien, ¿verdad? Que nos reunamos. Nos reunimos en la casa para orar y para ensayar las canciones. Vete trayendo preparado algo que tenga alusivo para nuestras primicias canciones. O sea, que podamos cantar todos alusivos a las primicias. ¿De acuerdo? Busca coro, yo sé que tú te sabes muchos coros de mucho más atrás. Algo que tenga que ver con las primicias. Algo que tenga que ver con la fe, con la confianza en el Señor. Acuérdate que yo no soy esclavo al temor, eso trae coletillas de que no, ya no debo tener desconfianza en el Señor, tengo que creer en el Señor. O sea, más que todo tiene que ver con la fe, ¿sabes? Amén. Que el Señor nos bendiga, entonces estamos despedidos. Gracias, hermano. Amén. Abrazo, hermano. Sí, pero abrace a su hermana. Abrace a su hermana. Está como... Sí, porque ya. Ay, pero quieta, que ya te tiene que contar.